En este Viernes Santo estamos conmemorando en el contexto de la celebración de nuestra Pascua, conmemoramos la muerte de Jesús en la cruz. Lo hacemos con palabras y con gestos. La palabra, sobre todo, es la palabra de Dios que nos anunció la pasión y muerte de Jesús. Los gestos, como la adoración que acabamos de hacer de rodillas, contemplando a Jesús crucificado, y después nuestro caminar con el Via Crucis para regresar a este lugar y besar la cruz. La palabra y el gesto, entonces, pretenden simbolizar un proceso interior, un cambio interior. La liturgia nos invita a ingresar en ella para salir de ella transformados. Y precisamente la palabra y el gesto litúrgico es lo que nos transforma internamente. La palabra da significado a lo que vivimos. Cuando a nosotros nos toca vivir experiencias de dolor, necesitamos hablar de nuestros fracasos, de nuestros temores, de nuestras angustias. Porque hablando con tu mujer, con tu marido, con tus chicos, con un amigo, hablando con un cura, hablando, poniendo en palabras tus sufrimientos, lo significás, le das un significado. Y en la vida, lo que duele no es tanto el sufrimiento, sino el sinsentido del sufrimiento, lo que nos derrumba, lo que nos hunde en la desesperación, es no poder significar un sufrimiento. Y no es algo fácil. Nuestros sufrimientos siempre, por eso lo son, son oscuros, son la concentración chiquita o a veces muy drástica, dura, son la concentración del sinsentido. El sufrimiento, el dolor, es lo que no debe ser. Y tenemos razón los seres humanos cuando nos resistimos, penamos, protestamos, gritamos frente a un sufrimiento que padecemos. El sufrimiento es lo que no debe ser, pero el sufrimiento es lo que es. Y esto es un dato importantísimo de la realidad, porque no debiendo ser, es. Y entonces, al poder hablar de nuestros sufrimientos, vamos cargándolos de un significado. Y ese significado puede ser un significado liberador, lo que para mí significa tener esta enfermedad, acompañar a mi hijo en este conflicto que atraviesa, vivir la pérdida de un ser muy querido, estar sin trabajo, tener penurias. Lo que eso significa para mí puede ser algo, digamos, humano. Puedo darle un significado positivo y humano para poder crecer con ese sufrimiento. O puedo significarlo mal. Puedo entenderlo como que Dios me castiga, como que alguna culpa tengo, como que la vida es una porquería. Las palabras significan y dan un valor y un sentido a las experiencias en una dirección saludable o en una dirección enferma. Y entonces necesitamos hablar, decir, poner en palabras lo que sentimos y lo que creemos cuando sufrimos, pero que esa palabra que signifique nuestro sufrimiento sea una palabra de discípulo. ¿Qué es una palabra de discípulo? La que brota de la escucha. Por eso es que venimos a escuchar el sufrimiento de Jesús. Y ponemos todo nuestro oído y nuestro corazón para escuchar como discípulos y discípulas la pasión de Cristo, porque en ella está el verdadero significado, el significado liberador, el significado humano de cualquier sufrimiento. Desde el lugar de los agresores, de los traidores, de los entregadores, de los crucificadores, de los torturadores, desde ese lugar la pasión es la oscuridad total, es la oscuridad justamente de lo que no debe ser. Pero desde Jesús, y en la pasión de Juan, desde Jesús el discípulo amado y María al pie de la cruz, desde ellos, especialmente desde el Señor, la pasión es un gesto de libre y soberana entrega. Esta es mi vida, esta es mi historia, este es mi pueblo, el pueblo judío, este es mi Dios, este soy yo y yo me entrego. El Evangelio de Juan nos presenta, a diferencia de otros, así como Lucas, recuerden, el Domingo de Ramos nos presentaba al Jesús misericordioso, al Jesús compasivo y manso en la pasión. Juan presenta a Cristo como Señor, como Rey. Se repite todo el tiempo el debate si es Rey, si no es Rey. Yo soy Rey, dice Jesús. La realeza de Jesús no es de este mundo, pero es verdaderamente Rey. Jesús se presenta en la pasión según San Juan como soberano y Señor de su pasión. Él la conduce como quien dirige una orquesta. Él se adelanta en el huerto de los olivos a sus perseguidores que lo van a arrestar y les dice: ¿a quién buscan? Soy yo. Él es aquel que discute con los sumos sacerdotes acerca de su realeza. Él es el que desafía a Pilato, la máxima autoridad, el representante del emperador del mundo, el César, lo desafía diciendo: vos sos rey, yo soy rey. Para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Jesús es aquel que carga con la cruz y desde la cruz entrega, antes de entregar su vida, entrega a la comunidad, simbolizada en el discípulo amado, a su madre. Ordena todo desde la cruz y a su madre se la entrega al discípulo amado. Y después de conducir su proceso hasta el fin, encomienda su espíritu a Dios, entrega su espíritu a Dios y a la iglesia simbolizada en el discípulo amado y María. Quiere decir que Jesús es víctima, por supuesto, es su pasión, pero es Señor de su pasión, Señor de su sufrimiento. Y entonces, esta es la enseñanza que como discípulos venimos a aprender. Nuestro sufrimiento forma parte de nuestra vida, es nuestra vida. Nadie la puede vivir por nosotros. Nos pueden acompañar en los sufrimientos, como María, el discípulo amado a Jesús, pero no pueden reemplazarnos en nuestros sufrimientos. Ni Dios, ni nuestros seres más queridos pueden reemplazarnos en nuestros sufrimientos. Y esto está definitivamente bueno, porque nuestros sufrimientos son nuestros amores que están desafiados, que están lastimados, que están siendo agredidos. Y nadie me baja a mí de mi amor, de mi opción de amor, digo ahora de la mía como cura. Nadie me puede arrebatar la opción de amor que yo hice y por eso mismo hecho, nadie tiene que ocupar mi lugar de sufrimiento. Y ojalá cada uno de ustedes, cuando les toque sufrir por algún motivo, les duela, pero ojalá digan: este sufrimiento yo lo cargo, yo lo tomo, porque estoy sufriendo por mis amores. Y no me bajo de mis amores y no me bajo de la cruz, que significa ver sufrir a quienes amo, o sufrir con y por quienes estoy amando. Por eso entonces el sufrimiento es algo que necesitamos aprender como discípulos a vivir. Jesús no quiso su sufrimiento, pero libremente lo cargó como Señor y Rey de su cruz. Ahí estaba el cartel, ¿no? Este es el Rey crucificado. Y cada uno de nosotros está llamado a ser, ya que necesariamente somos víctimas a veces de cosas que no nos gusta y bueno, las padecemos, nos toca ser señores y reyes de esa parte de la vida que es nuestra y que nadie puede ocupar ni reemplazar. Y entonces Jesús se constituye en rey de su vida y de su muerte, confiado, entregado, acompañado por Dios, que no evita su sufrimiento, sino que lo hace posible sin que Jesús se enajene, se devaste y se hunda en el resentimiento. Y cuando a nosotros entonces nos toca sufrir en la vida, sabremos que lo hacemos porque esa es nuestra vida. Y no queremos endosarla a nadie, ni queremos tomarla de nadie, sino queremos honrar la propia, haciéndonos cargo, insisto, de ese amor, acompañados y sostenidos entonces por nuestro Dios. Él es el que va a hacer posible nuestra vida, nuestros dolores, sin que nos terminen devastando, para finalmente superarlos en la resurrección. Y entonces fíjense, básicamente hay dos grandes formas de convertirse en señor, en enseñorarse del propio sufrimiento. Una puede ser, dos formas digo ahora equivocadas de vivir el sufrimiento. Una puede ser resistirse, negarse, digamos, no querer abrazar algo que es necesaria e inexorablemente tengo que abrazar. Y yo les diría que resistirse a una situación de sufrimiento, resistirse duele más que la misma situación de sufrimiento. De modo que asumir el sufrimiento sin resistencias pareciera ser un principio de salud imprescindible. Si esta es mi vida y esta es mi realidad y es inexorable, tendré que aprender a aceptarla, porque resistirme a ella me va a doler más. Pero del otro lado, en la vereda de enfrente de los resistentes al dolor, están los que se victimizan y se hunden en el dolor y ya se acostumbran a sufrir y creen que la vida, toda la vida, es un viacrucis. Y entonces creen que nacieron para sufrir y que Dios los mandó a este mundo para purgar alguna culpa, y no salen nunca de su pena, de su lamento, de su llanto, de sus dolores, y son incapaces de gozar, de experimentar el placer de estar vivo y de amar. Solo saben sufrir. Es una morbosidad, digamos, vital, enferma, por supuesto. Y entonces, en la vereda opuesta a los resistentes al dolor, están los que casi se enamoran de su dolor y su sufrimiento. Jesús no es alguien que se resiste al dolor, ni alguien que le gusta sufrir y se considera la víctima de la historia. Jesús es alguien que no se dejó tocar un pelo hasta que él decidió que lo iban a matar, porque él quería entregarse. Y cuando él decidió entregar su vida, aceptó el sufrimiento en un sentido pascual, ¿saben, no? Lo que significa Pascua, paso, Pesach, paso. Es decir, Jesús sabe que va a la muerte para atravesarla, para salir de ella, pero para salir tiene que entrar. Tiene que entrar para salir. Los resistentes, cuando nosotros nos resistimos al dolor, no queremos entrar. Los que entraron y no quieren salir se hunden en su dolor. Venimos a aprender a sufrir, escuchando como discípulos la pasión, para comprender que Jesús se enseñoría de su vida y de su muerte, de sus gozos y sus alegrías, y de sus dolores y de sus penas, confiado en Dios para poder entrar en la pasión y salir de ella resucitado. Siempre lo anunció Jesús. Cada vez que anunció la pasión, con ella anunció la resurrección. Al tercer día resucitaré. Por eso, en este día entonces en que veneramos la cruz y nos arrodillamos, como lo vamos a hacer enseguida un poquito más ahora, es para que contemplando al Rey de su vida y de su muerte, nosotros aprendamos a ser reyes, señores de nuestra vida y de nuestras muertes. Y ojalá no claudiquemos en abrazar la vida lastimada, doliente, espinosa, cuando eso significa amar. Porque si claudicamos en eso, claudicamos de nuestros amores. Que únicamente agarremos la espinosa realidad que a veces nos toca agarrar, porque es una opción de amor. Bueno, pidámosle al Señor entonces en este día dar un pasito adelante a nuestro discipulado como cristianos.